Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, hola. Una vez más estamos listas para compartir con ustedes, amigos de Kilia Rock Clásico. Soy Julia Mollón y les saludo muy contenta y emocionada por permitirnos acompañarles con una hora de programación llena de recuerdos y temas maravillosos de las décadas pasadas. Bienvenidos a todos nuestra fanaticada audiencia de Kilia Rock. Soy Estefanía Chaparro, lista y dispuesta a navegar en el tiempo buscando esos temas únicos e inolvidables. Vamos a disfrutar con un ritmo movido para empezar el programa. Claro que sí, Estefi. Aprovecho para recordarles a nuestros amigos que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook como Kilia Rock y en Instagram como Kilia Rock Programa. Y el ritmo lo trae esta agrupación exitosa, Bonnie M, que en el año de 1976 lanzó su tema Daddy Cool. En inicio no causó impacto, pero gracias a una presentación en el programa musical Music Landing de Alemania, ganó reconocimiento y hoy es un clásico de discoteca. Recordémosla. Kilia Rock. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Influenciados por la música disco, el grupo sueco ABBA lanzó en 1979 esta canción que fue parte de su sexto álbum denominado del mismo nombre, Voulez-vous, y que en español significa ¿quieres? Bailémosla. Ya que estamos en esta onda disco, les traemos esta canción del año 1976, You Should Be Dancing, que fue prominentemente usada en la película Fiebre de Sábado por la Noche, con John Travolta, y que nos dejó ver todos sus dotes de bailarín profesional. ¿Quién no soñaba con ejecutar esos pasos en la pista? Pues ahí les va. Thank you. Corazón de Cristal es una popular canción del grupo estadounidense Blondie que fue lanzada como sencillo el 28 de enero de 1979. Originalmente se la grabó en el año 1975 con otro nombre y con un ritmo mucho más lento, acercándose más al Blue Reggae. Pero como esta estaba en el auge de la música disco, le hicieron arreglos hasta finalmente grabarla como hoy la conocemos. Hair of Glass. Killer Rock. Acerquémonos ahora a 1980, cuando Donna Summer era conocida como la artista más importante de la música disco, pero en esta canción mostró influencias del rock, con el uso de la guitarra, instrumento nunca antes usado en una canción del artista. Hot Stuff, sonando para ustedes. Killer Rock. We'll be right back.

Imagino cómo sabrían estar en estas discotecas en América del Norte y el resto del mundo, con estos temas, pues los latinos sí que sabemos ponerle sabor a las cosas. Y dentro de este ritmo está también el grupo mexicano Calo, que en los años 90 nos puso a bailar y a reflexionar también, con la letra de la canción Ponte Atento. ¡Vamos con fuerza! ¡Killa Rock!

Bueno, pues aquí también les traemos a otro grupo que nos invita a ponernos de pie. Get Up. Como dice Technotronic desde Bélgica, uno de los grupos que gozó de un enorme, aunque efímero, éxito en la década de 1990. Escuchemos. Killa Rock. Especialmente en Europa y algunas partes de América, Snap fue un grupo de música electrónica que combinaba rap y hip hop con música house. Sonaba fuertemente logrando alcanzar el éxito con su tema Raiding is a Danger. Killa Rock. I'm serious as cancer when I say rhythm is a dancer. ¡Wow! ¡Qué energía! Y con este ritmo damos fin al programa de hoy, amigos. Se despide Julia Mollón invitándolos a que se vuelvan a conectar a su dispositivo electrónico y sintonizarnos a través de la radio online, aquí en Quilia Rock Clásico. Ha sido de full baile este programa, mis amigos quilieros. Los esperamos en un nuevo encuentro. Me despido por hoy. Soy Estefanía Chaparro y les decimos ¡hasta la próxima! Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilia Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.